el sexto sentido. Si tengo la vida, tú no la vives, me sobra todo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Tristes melodías

sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones hará al morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón. Y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel a quien quería. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María. Nos quedamos en un solo beso, hasta allí llegó nuestro romance. Breve historia de tiempo fugaz, fue un escape de amor que no dio para más. Nos quedamos con algo incompleto, nadie sabe a dónde hubiéramos ido, pues fue un beso de amor encendido, de fuego escondido, imprudente, indiscreto. Nos quedamos en ese romance, sin peligro de alcance, sin temor ni percance, pues fue un beso teñido de rosa, la caricia más blanca y hermosa. Nos quedamos en un solo beso, difícil de borrar. Nos quedamos con algo inconcluso, idilio sin uso, amor de un encuentro. Mas no creo que mi pensamiento te pueda olvidar. Nos quedamos en ese romance, sin peligro de alcance, sin temor ni percance, pues fue un beso teñido de rosa, la caricia más blanca y hermosa. Nos quedamos